corazón, corazón atormentado, déjame tranquilo que me estoy tomando un trago. Corazón, corazón, corazón atormentado, déjame tranquilo que me estoy tomando un trago. Que verdad que eres bonita, que verdad que eres muy bella, que verdad que eres bonita, que verdad que eres muy bella. Pero déjala que se vaya, que se venga cuando quiera, pero déjala que se vaya, que se venga cuando quiera. Ay, corazón, corazón, quédate quieto, nada importa que se vaya y si se fue no está muy lejos. Ay, corazón, corazón, quédate quieto, nada importa que se vaya y si se fue no está muy lejos. Cuando quiera.